cerveza. Un poquito de espumita para el corazón. Démonos un beso. Balancea de manera muy sensual. Un beso suyo estoy deseando. Tu pelo al viento lo comienzo a acariciar. Hemos bebido una cerveza, después de esa otras más. Apasionada de su boca y su belleza, he tenido que al oírlo susurrar. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza, de forma suave y sin final. Démonos un beso con sabor a cerveza. Vamos a brindar con los palmeras. Es así, Cody. Démonos un beso. Démonos un beso con sabor a cerveza. Porque te mueves un montón bailando este cumbión. Y yo quiero besarte ya. Con esa carita bombón de alegría, mi amor. Te volviste debilidad. Y ya no me mires así. Ya quiero comerte esa boca ya. Vamos a perdernos por ahí, porque ya no me puedo aguantar. Hemos bebido una cerveza, después de esa otras más. Apasionada de su boca y su belleza, le he tenido que al oírlo susurrar. Démonos un beso con sabor a cerveza, que no voltee la cabeza. Démonos un beso con sabor a cerveza, de forma suave y sin final. Démonos un beso con sabor a cerveza. Con sabor a cerveza, de forma suave y sin final. Démonos un beso.